O vamos a ver el ejemplo de una mujer sobresaliente en las Escrituras como una manera de darle ánimo a nuestras hermanas que son madres y a todas las mujeres hoy en el Día de las Madres. Y también de animarlas a que sigan haciendo el bien, que consideren el ejemplo de la mujer que vamos a estudiar. Y el pasaje está en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios. Hay un proverbio en Proverbios 12, 4, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como podredumbre en sus huesos. Carcoma, dice Reina Valera. La mujer virtuosa es corona de su marido. Hay muchos hombres que andan por ahí que la única corona que conocen es una botella. Pero aquí la corona de la que está hablando es, como decir, su tesoro más valioso, su motivo de orgullo. La mujer virtuosa es corona de su marido. De todos los ejemplos de una mujer virtuosa, la descripción más detallada está en Proverbios 31 y hoy vamos a estudiar el pasaje de la mujer virtuosa con base en Proverbios 31, del versículo 10 hasta el final. Y vamos a conocer algunas cualidades de la mujer virtuosa que es descrita en ese lugar. Y ustedes, mujeres, se van a poder comparar con ella para ver cuán virtuosas son ustedes. Y ustedes varones van a poder descubrir cuán virtuosas son sus esposas o sus madres para valorarlas mejor. Proverbios 31, versículos 10 en delante, nos va a responder varias preguntas interesantes con respecto a una mujer virtuosa. En primer lugar, vamos a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué es una mujer virtuosa? ¿Qué estamos tratando de decir con eso? El pasaje de Proverbios 31, versículo 10. En la Reina Valera dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero en la Biblia de las Américas dice mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Porque la palabra virtuosa en hebreo, hayil, significa eso, trabajadora, esforzada, dedicada, competente o hacendosa. Por eso dice mujer hacendosa, la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia Española. Porque eso es la primera cualidad de una mujer sobresaliente en el Antiguo Testamento, que es una mujer trabajadora. Esa es la cualidad más sobresaliente de la mujer virtuosa en este pasaje. Miren cuántas cosas dice de la mujer virtuosa como mujer hacendosa o trabajadora en este mismo capítulo. Observen el versículo 13, unas líneas más adelante. Dice que esta mujer busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Si dice que esta mujer busca, quiere decir que no es de esas señoras que están ahí sentadas esperando que le caiga la bendición, ¿verdad? No, ella busca, es una mujer de iniciativa. No se nos dice por qué busca lana y lino en este versículo, se nos va a decir hasta en el 19, pero por ahora dejémoslo ahí. No solo dice que es una mujer de iniciativa, sino que dice que con voluntad trabaja. La palabra voluntad realmente en hebreo es placer, quiere decir con placer trabaja con sus manos. Hay dos formas de trabajar. Una de ya ni modo, pues alguien tiene que cambiarle el pañal al niño, pues estos no son buenos ni para recoger el plato. Trabaja, pero ¿con qué actitud trabaja, verdad? Pero la mujer virtuosa con placer trabaja. Con buena actitud. Otras cualidades de la mujer hacendosa, de la mujer virtuosa, el versículo 14, es como las naves de mercader. Trae su alimento de lejos. O sea, está diciendo, esta mujer, ella es capaz de salir a buscar el alimento y lo busca barato, lo busca rendir, porque dice, como las naves de mercader. ¿Qué hacían los mercaderes? Pues negociar, ¿verdad? Negociar. Y esta mujer, la mujer de la que está hablando aquí, sabe dónde encontrar los mejores precios. Ahí anda recortando los cupones, ¿verdad? Allá dan más barato, se busca las ofertas. 15. También se levanta cuando aún es de noche. ¿Cómo que cuando aún es de noche? Sí, es madrugadora, es lo que está diciendo. No es de esas que se levantan hasta las 11, 12 y luego prende la novela todavía, ¿verdad? Esta no. Esta no es perezosa, sino que madruga temprano para comenzar con los preparativos de su familia, dice el texto del 15, y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Ella sabe movilizarse, levanta temprano para organizar lo que se va a hacer en el día. Movilizar a su familia, 16, evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. No nos dice cómo, pero esta mujer consiguió dinero porque fue y compró un terreno. Y es tan buena para comerciar que logra recuperar la inversión. Y todavía tiene una utilidad porque fue capaz de conseguirse una viña para proveerse del alimento, de la bebida para su familia. El versículo 17 agrega, y ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. No es una señora de manicure, ¿verdad? Que no puede hacer nada pesado porque se le echan a perder las uñas. No, esta, si hay que meter manos a la obra, no se intimida. Sabe trabajar fuerte. 18, nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. ¿Qué significa eso de nota que su ganancia es buena? Como tiene unos negocitos por ahí, cuando llega en la noche, no llega y tráigame las pantuflas. No, todavía llega a hacer sus cuentas. Aunque ya está oscuro, ella cuida su negocio para prepararse para el día siguiente. Versículo siguiente, el 19. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el huso. ¿Qué es la rueca y qué es el huso? ¿Alguien sabe? Es el telar. Está hablando de la máquina que se usaba en aquel tiempo para convertir los hilos en telas. Y ahora sabemos por qué el versículo 13 dice que busca lana y lino. La lana era el producto de la oveja. Se usaba para hacer la ropa del día a día. Pero el lino era una planta muy especial que crecía solamente en el río Nilo en Egipto. Y era muy costosa. Así que ella busca para hacer tanto ropa cotidiana como ropa especial. Y ella sabe confeccionar, según el versículo 19. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el huso. Así que ella convierte el hilo en tela y las telas en ropa. ¿Y para qué la ropa? Versículo 21. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan, ¿qué? Ropa. Ella misma los viste. Pero dice ropa escarlata. No es cualquier tipo de ropa. La escarlata es un tipo de tintura, de pintura, de tinte. Muy costosa, que se sacaba de unos insectos que se llamaban, que les dicen hoy en día, chinchillas. Agarran esos insectos y los muelen y sale poquita tinta. Imagínense cuántos de esos hay que conseguir para poder teñir una prenda. Y ahí dice que su familia llevan ropa escarlata y lo que está diciendo es que se visten bien. Como algunas de nuestras esposas que nos dicen, ¿sabes qué, mijo? No te combina. Ah, ¿qué tiene? Dice, ¿verdad? ¿Qué tiene? A mí me gusta así. No, acomódate. No, déjate plancho. O mira cómo estás. Y ellas cuidan que nos veamos bien. Y la mujer virtuosa se esfuerza para que se viera bien el marido. Sus hijos, ¿verdad? Para que anden bien vestidos. Dice el 22. Se hace mantos para sí. ¿Qué es eso de mantos? La palabra manto en hebreo aquí significa colcha o cubrecama. Así que no solamente ella hace ropa para su familia, sino también para su casa, para su cama. Y dice el 22 todavía al final, su ropa es de lino fino y de púrpura. Así que no solo hace ropa para su familia, para su casa, sino para ella misma. La púrpura, si la escarlata era cara, la púrpura era más cara. Porque la púrpura, la escarlata se sacaba de un insecto. Pero la púrpura se saca de un molusco, de una criatura marina, una concha marina, que solamente crecía en el mar Mediterráneo enfrente de las costas de la ciudad de Tiro. O sea, lejos de Israel. Imagínense en aquellos tiempos, con la ausencia de tecnología comparado con hoy, para sacar esta tinta, ellos tenían que entrar al mar, bucear hasta el fondo, con un cuchillo sacar esas conchas y luego regresar arriba, molerlas, exprimirlas y sacar gota por gota. Solo los reyes se vestían con ese tipo de ropa, que nadie la podía pagar, esa tinta. Y aquí está hablando de una mujer, todo esto es un poema, por cierto, en hebreo, ¿eh? Pero está hablando de una mujer que se viste bonita, que se viste bien. No está peleado ser una mujer decente con ser una mujer que se sabe vestir bien. No necesariamente caro, pero ella se viste bonito. Dice en el versículo 24, hace telas y las vende. Así que no solamente para vestir a su familia y su casa, sino también dice que tiene un negocito extra. Dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. La palabra cinta significa cintas de la cintura. Nosotros le llamamos cinturones, pero está hablando de cintas que usaban las mujeres para ceñirse sus vestidos en aquel tiempo. Así que ella, parte de su trabajo con el telar era hacer este tipo de cintas. Y las hacía tan bien que hasta ganó renombre internacional, porque aquí en el versículo 24 todavía, la palabra mercader que se usa aquí en hebreo significa mercader cananeo. Es decir, los cananeos son los pueblos vecinos de los israelitas. Quiere decir que hasta allá, más allá de las fronteras, el renombre de sus cintos llegaron. Por allá del lugar de donde yo vengo, hay unos pueblos que hacen unos cinturones que le llaman cintos piteados. ¿Cuántos conocen de esos? ¿Cuánto cuestan? Es que te vi con uno, no sé a quién. Baratos no son, les diré. Cuestan $500, hasta más de $1,000 te puede costar un cinturón de esos. Son artesanales, se hacen a mano, son obras de arte. Y miren, cruzando las fronteras, ¿no? Esta señora, sus cintos piteados, bueno, no sé si eran cintos piteados, pero sí hacía unos cintos que los cananeos decían, oye, qué bonito vestido, para que vean. ¿Dónde lo conseguiste? Allá en Israel los hace una señora. Y ya ella tenía ese negocio, dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. 27. Todo esto son ejemplos de cuán hacendosa era esta señora. Dice, ella vigila la marcha de su casa. La palabra marcha aquí, hermanos, significa la ruta. Algunas versiones, de hecho, así la tradujeron. Dice que ella vigila la ruta de su casa. Lo que significa esto es que ella en su casa ha hecho lo que hoy en día llaman en ambientes empresariales, ella ha hecho sistemas. Un sistema es un procedimiento repetitivo para cumplir una tarea cotidiana. Tú estás en una empresa, en un trabajo, y te dicen, tú vas a hacer este trabajo de manera regular. Así que estos son los pasos que debes seguir. Siempre los mismos pasos. No los alteras, no los inviertes. 1, 2, 3, 4. Y ese es un sistema. Entonces, ella en su casa implementó rutinas o tareas sistematizadas y ponía a sus hijos o a sus doncellas que le ayudaban a seguirlos. Y es lo que ella vigila la marcha de su casa. Ella vigila los procesos de las tareas en su casa y no come el pan de la ociosidad. O sea, ella no es una carga para su marido, es una fuente de ganancia. Esta es una mujer que se puede valer por ella misma realmente. Ella puede salir adelante sola si la necesidad lo amerita. Así que todos estos versículos que vimos aquí, de uno y de otro modo, nos dicen que la mujer virtuosa, sobre todo, es una mujer laboriosa, competente, esforzada, trabajadora, hacendosa. No me respondan, ¿y usted, señora, qué tal? ¿Verdad? Yo creo que sí son. Ahora, en términos generales, esa es la mujer virtuosa. ¿Qué otras cualidades o qué otras características tiene la mujer virtuosa según este pasaje? Vamos a ver otras 4 características de ella. La primera que vamos a ver está en el versículo 12. Regresen al versículo 12, por favor. Dice, ella trae bien y no mal todos los días de su vida. ¿A quién le trae el bien? El versículo 11 dice, ¿a quién? A su marido. Una vez más, tengo que ir al hebreo para aclarar el término, porque es más preciso. La palabra que aquí en la Biblia de las Américas dice, trae, es un verbo que suena así, es el verbo gamal en hebreo. Este verbo, su traducción precisa significa tratar. Les voy a dar un ejemplo de cómo se tradujo mejor este verbo En la Biblia de las Américas, en 1 de Samuel 24, 17, escuchen. Dice 1 de Samuel 24, 17. Y dijo, está hablando del rey Saúl, a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Ese es el mismo verbo. Así que regresando al pasaje de la mujer virtuosa en Proverbios 31, 12, cuando dice que ella le trae bien a su esposo y no mal, lo que deberíamos leer es que ella trata bien al esposo y no mal. ¿Alguna vez viste una señora que le dice, óyeme tú, inútil, delante de la gente? O este, y empieza a decir sus cosas malas. Eso no es tratarlo bien. Pero esta señora lo trata tan bien que le ha hecho posible a él llegar a ser líder en su ciudad, porque en el versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En aquellos tiempos, hermanos, el centro cívico de las ciudades eran las puertas de entrada por las murallas. Muchas ciudades eran amuralladas, así que tenían una puerta principal. En inglés le dicen un gate, un portal, una puerta grande. Y los que hoy en día llamamos los miembros de el concilio de la ciudad, o en algunos lugares le llaman el ayuntamiento, los regidores, presidente municipal, y ellos le llamaban ancianos, se juntaban en la puerta de la ciudad. Y ese era, como quien dice, el City Hall de aquellos tiempos, el palacio municipal. Así que cuando dice que el marido de esta mujer es conocido en las puertas de la ciudad, está diciendo que este es un líder de la comunidad, es un miembro del ayuntamiento, por así decirlo. Cuando él se sienta con los otros, con los ancianos de la tierra. Ustedes se pueden imaginar el hombre ahí en una reunión del concilio de la ciudad y la señora se aparece y dice, óyeme tú, ¿por qué te viniste si no has terminado de trapear allá? Ándale. O sea, obviamente, él nunca hubiera llegado a ese lugar si no contara con el respeto de su esposa. Eso hizo posible también que él fuera miembro del liderazgo de la ciudad. Así que, una cualidad de una mujer virtuosa, según este pasaje, es que trata bien y no mal a su marido. Pero noten cuánto tiempo. El versículo 12 dice, todos los días de su vida. No nada más el día que le trajo flores, ¿verdad? O el día que la llevó a un crucero. Todos los días lo trata bien. ¿Y qué tal si un día se le olvida el aniversario, el pecado imperdonable de un esposo? Ese día sí se lo merece, ¿verdad? Que lo trate mal. Pues ella lo trata bien todos los días. Otra característica de la mujer virtuosa, además de tratar bien a su marido, se menciona en el versículo 20. Dice en el 20, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Y ahora se nos revela algo hermoso. Esta mujer no solamente trabaja duro desde el amanecer hasta el anochecer, y tiene sus negocios para hacerse rica y para su familia. También lo hace, ¿para qué? Para mostrar misericordia para los necesitados. ¿Se dieron cuenta de eso? Para ayudar a los desamparados, a los menos privilegiados, porque es misericordiosa. Trata bien a su marido, es misericordiosa con los necesitados. Número 3, otra cualidad de la mujer virtuosa en el versículo 25. Fuerza y dignidad son sus vestiduras, son su vestidura, y sonríe al futuro. ¿Qué significa eso de sonríe al futuro? Que ella no tiene miedo de lo que pueda venir por delante. No es de las que se están comiendo las uñas, ay, si se me llega a morir este, ¿qué voy a hacer? ¿De qué me mantengo? ¿Verdad? Ay, que me deje la herencia a mi papá, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? No, ella es una mujer que mira hacia el futuro con seguridad, es una mujer segura de sí misma. Ella puede salir adelante, claro que no quiere que le pasen desgracias, pero ella es una mujer que no necesita de un hombre para sobrevivir. Es una mujer virtuosa, segura de sí misma. Así que trata bien a su marido, es misericordiosa con los necesitados, es segura de sí misma. Una más, por cuestión de tiempo. En el versículo 26, además de todo, La mujer virtuosa es prudente al hablar. No, Luis, no me digas eso. ¿Sí? Versículo 26. Abre su boca con sabiduría, dice. Y hay enseñanza de bondad en su lengua. Las mujeres de entonces, como las de muchas de las de ahora, eran las responsables, número uno, de enseñarle a sus hijos. No había un sistema escolar en aquellos tiempos como el que hay ahora. Ellas eran las vigilantes, número uno, de que sus hijos aprendieran. Y entonces que ellos aprendieran las lecciones importantes. Aquí el texto dice que ella habla con sabiduría. Otra forma de decir eso es que es prudente al hablar. Es prudente al hablar. Y dice que, ¿y hay enseñanza de qué? Dice el texto, los que están viendo la Biblia, en el 26. Dice de bondad. Pero la palabra hebrea que está aquí, usted la debe memorizar, porque es una de las palabras hebreas más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y se usa una y otra vez, y es un concepto teológico muy importante en el Antiguo Testamento, y es la palabra hebrea gesed. Diga gesed. Gesed. Es como con una J suave o una H fuerte, como lo quiere decir, gesed. Y la palabra gesed en hebreo no existe una traducción exacta ni al inglés ni al español. Por eso casi cada Biblia la traduce de un modo o de otro. Pero el concepto más importante detrás de gesed es lealtad. Pero lealtad acompañada de amor. Por eso algunas versiones de la Biblia lo traducen amor bondadoso, en inglés loving kindness. Pero el término debajo de gesed es lealtad. Y normalmente da a entender que hay una relación de pacto entre dos partes. El gesed que más se enfatiza en el Antiguo Testamento es el que tiene Yahweh Dios con su pueblo, porque es el pueblo del pacto. Así que cuando la mujer virtuosa enseña gesed a sus hijos, lo que les está enseñando es a ser fieles a Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Pero no dice a Dios ahí, ¿sí? Solo dice que les enseña bondad en su lengua. Se sobreentiende que a sus hijos, a los que están bajo su autoridad o su influencia. Esta mujer le enseña a ser leales. Leales a Dios, leales a la familia, leales a la comunidad. Lealtad es lo que ella enseña. Piensa antes de hablar. Le enseña a sus hijos a ser leales a Dios, a su familia, a su comunidad. Así que imagínense, no hombre, si un soltero oye este mensaje y dice, órale, no, preséntame una de esas, ¿no, Luis? Preséntame una de esas. Y si hubiera casados, cuando él me hiciera esa pregunta, dirían, too late, ya la gané yo, ya la encontré yo, te gané. Así que después de que respondimos, ¿qué es una mujer virtuosa, una mujer hacendosa? ¿Y cómo es una mujer virtuosa? Es decir, ella trata bien a su marido, es misericordiosa, segura de sí misma, prudente al hablar. Entonces nos queda una pregunta para responder. Y la pregunta es, ¿qué obtiene a cambio la mujer que llega a ser así? La mujer que se esfuerza por ser como esta, ¿qué obtiene? Veamos qué obtuvo ella de ser así, de ser virtuosa, laboriosa. Y para eso vamos a regresar al versículo 10 nuevamente, al inicio de todo. Dice en la segunda mitad del versículo 10, su valor supera en mucho al de las joyas. Lo que ella obtiene por ser una mujer virtuosa es un gran valor para las personas que la rodean. Dice que vale más que las muchas joyas, la Biblia de las Américas. Otras Biblias dicen que las piedras preciosas. Probablemente el autor se refiere a las perlas. En los tiempos bíblicos, hermanos, de todas las piedras preciosas, la más preciosa de todas no era el diamante, era la perla para ellos. O si no se refiere a las perlas, dicen los eruditos que se refiere a los rubíes. Sea como sea, tanto perlas como rubíes en los tiempos bíblicos, por valiosas que fueran estas joyas, tenían un valor estático. No era como ahora que los valores fluctúan con el mercado. En esos tiempos, una vez que se encontraba una piedra preciosa, se le asignaba un valor y eso valía forever, para siempre. ¿Entienden lo que digo? Pero la mujer virtuosa vale más que eso. Porque la mujer virtuosa no solamente produce riquezas todo el tiempo, mientras que el rubí no produce nada. Vale algo, pero vale estáticamente. Pero la mujer produce riquezas, pero realmente vale mucho más que las riquezas que ella pueda producir. La mujer laboriosa produce superávit emocional, espiritual, que son algunas de las cosas más valoradas por los hombres. Eso. Hay un proverbio que dice que la mujer rencillosa es como gotera continua en tiempo de lluvias. Lo contrario de esta señora. ¿Alguna vez te acostaste? Dices, ay, por fin trabajé toda la semana. Hoy sí me puedo levantar tarde mañana. Vamos a dormir bien a gusto. Y te acuestas. Y apenas estás quedando a dormir y empiezas a oír el de un reloj. Esos que hacen ruido. ¿Te ha tocado? Y como tú tienes sueño ligero, no puedes dormir. Quieres dormir, te pones la almohada, te volteas de un lado para otro, pero ese tic no te deja. Hasta que te hartas, dices, ¡ya! Y agarras el reloj y se lo avientas al gato, o qué sé yo, como en las caricaturas, ¿no? En cierto modo, dice Proverbios, que la mujer problemática es peor que eso. Como gotera continua en tiempo de lluvias. Tic, tic. O sea, te vuelve loco. Te vuelve loco. Pero esta mujer es todo lo contrario. Es una mujer valiosa. Valiosa para todos. Empezando, ¿para quién? Para su marido, versículo 11. Miren cuán valiosa es. En ella, ¿quién confía? Vean el texto, por favor, si lo tienen. ¿Eh? No dice que confía su marido. En ella no dice que confía su marido. Confía el corazón de su marido. No es lo mismo el marido que el corazón de su marido. La parte más profunda del ser es el corazón. O sea que ella se ganó el corazón de su marido. No solo al marido en términos generales, pero se ganó el corazón de él. Él se ganó su confianza. Se ha ganado la confianza del esposo por cómo ella es. Así de valiosa es para él. No carecerá de ganancias. Del versículo 28 al final dice, también su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Fíjense lo que está diciendo este. ¿Habrás visto un hombre necio? Aquel que le dice a su esposa, ¿otra vez? No. ¿Cómo extraño los frijoles de mi mamá? Ay, si tan solo estuviera mi mamá aquí. ¿Sabes qué? Le voy a hablar para que te dé la receta. Para que aprendas a hacer así como ella. El pozolito de mi mamá. Y siempre le está remachando su mamá, ¿no? Ya casi, casi, nada más le falta que le diga a la esposa, pues regrésate con tu mamá. Y tanto le extrañas. Por cierto, si tú eres de esos, no lo hagas. ¿Cómo puede llegar una esposa a cocinar o a hacer las cosas mejor que tu mamá o que tus hermanas si no ha practicado? Necesita paciencia y tiempo y lo logrará. Pero si tú estás machacándole que tu mami, pues no te quejes. Para él, su esposa supera a todas, incluyendo ¿a quién? A su mamá y a sus hermanas. Digo, sin intención de ofender, ¿verdad? Así de valiosa es ella para su marido. Pero no solo para su marido. Para sus hijos también, versículo 28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Así que, ¿ella qué gana a cambio de todo su esfuerzo? Un gran valor para su familia. Pero no solo para su familia. También para su comunidad. Observen el versículo 31. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben. ¿En dónde? En las puertas de la ciudad. Yo ya les dije, ¿se acuerdan que era las puertas de la ciudad? El centro cívico. Y aquí se ve más o menos este cuadro. Están ahí en el City Hall. Está reunido el mayor o el presidente municipal con los integrantes de los regidores o los City Council, y luego dicen, ahora queremos llamar, por favor, que pase aquí adelante la señora Lourdes Rodríguez, un aplauso para ella, por favor. Y se oye el aplauso, ¿no? Y luego aquí tenemos una placa para ella. Gracias por ser un miembro valioso de nuestra comunidad. Gracias por ser parte de nosotros. Y en las puertas de la ciudad la reconocen, ¿no? Es una mujer valorada en su casa y en su comunidad afuera de su casa. Igualito que usted, ¿verdad? Si no todavía, esperamos que algún día. Así que, hermanos, hagamos una pausa y digamos, ¿por qué Dios nos daría este pasaje? Piensan ustedes, ¿por qué Dios nos dio este pasaje aquí? ¿Qué nos está tratando de enseñar? Nomás nos está informando para que conozcamos a Doña Virtuosa diciendo, ¡ay, qué bonita señora! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¿Para eso? ¿Para entretenernos? ¿Para...? Obviamente no. Dios nos da este pasaje para enseñarnos, para que nosotros podamos reconocer la virtud de una mujer y cuando lo veamos, lo valoremos. Si tú estás viendo eso en una mujer y esa mujer es tu esposa o es tu madre, deberías valorarlo, porque es muy difícil encontrar eso. Más difícil que encontrar una perla. Pero no solo eso. Este pasaje es dado para que las mujeres tengan aliento para llegar a ser su propia versión de la mujer virtuosa. Porque cada mujer es única en cierto modo al mismo tiempo, ¿verdad? Que tú encuentres tu forma de ser la mujer virtuosa de tu propia manera, de tu propia personalidad, en tu propio entorno, en tu propia realidad. Que tú llegues a ser una mujer sobresaliente, valorada. Así que a modo de conclusión, podríamos decir, ¿qué mujer, no? ¿Qué mujer? ¿Hay alguna mujer que hayas conocido que se parezca a esta? En la Biblia, la mujer del Antiguo Testamento que más ilustra esta historia, ¿saben cómo se llamó? Ruth. Es una mujer llamada Ruth. Si nunca has leído su historia, deberías conocerla. Solo tiene 4 capítulos en la Biblia. Ruth era una mujer extranjera que se casó en su país con un israelita que llegó emigrado allá, pero después él se murió. Y ella queda viuda en su propio país con su suegra. Y su suegra dice, yo no tengo nadie aquí, me regreso a mi pueblo que es Belén. Y dice ella, yo voy contigo, dice Ruth. No, pero ¿a qué vas conmigo si tú no tienes a nadie? Yo voy contigo. Pues allá adoramos a Yahweh, a Jehová. Pues tu Dios será mi Dios, le dice. Y se va con ella. Y llega y todos la miran con sospecha porque es moabita y quién sabe quién es ese señor. Aquí nadie la conoce. Y contra todo pronóstico, Ruth empieza a actuar de una manera tan virtuosa que se gana el respeto de toda la comunidad. Incluso se gana el corazón de un hombre que se casa con ella. Un hombre distinguido. Y dice la escritura en Ruth capítulo 3, versículo 11, que este hombre llamado Boaz o Boaz, dice en hebreo, le dice, ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Qué bonita historia la de Ruth. Una mujer virtuosa. Si hoy fueran, tú ves este cuadro y dices, wow, no, pues los tiempos han cambiado. Ya está difícil ser así. Dirán algunas, ¿no? Si salieran a la calle y le preguntaran a los hombres, ¿qué es una mujer virtuosa para ti? Pues tal vez las virtudes cambiarían, porque hoy en día los hombres a lo mejor valoran otras cosas. ¿Qué es una mujer virtuosa para ti? ¿Qué responderían los hombres? A lo mejor unos cuantos por ahí muy jóvenes dirían, no, pues a una que tenga muchos likes. No creo, ¿verdad? ¿Qué es una mujer virtuosa para ti? ¿Saben qué dicen los hombres de la actualidad? Los hombres de allá afuera, la mayoría de los hombres, salvo que tu esposo sea una excepción, normalmente la inmensa mayoría de varones casados en la actualidad, estas son las 3 virtudes que más valoran de una mujer, de su esposa? ¿Quieren saber cuáles, señoras? Número uno, que cuando él llegue a la casa, haya paz y orden. Pero fíjense lo que pasa en muchos hogares. El hombre está trabajando todo el día y llega a la casa y ella ya lo está esperando. Y hasta lo ve por la ventana y dice, ahí viene. Qué bueno. Cómo ansias que llegue para que me ayude este. Y luego voltea con los niños y le dice, vas a ver, ahí viene tu papá. Ahí viene tu papá, vas a ver. Te lo dije. Y todavía no termina de entrar el tipo. Y ella ya le está abriendo la puerta y le dice, qué bueno que llegaste. Porque hay una gotera en el baño. Allá se cayó el niño. Te toca cambiar los pañales. Yo los cambié todo el día. Y este chiquillo. Y le da la avalancha de quejas y de tareas que lo están esperando. Y él venía del trabajo diciendo, lo único que quiero es, ojalá me dé 15 minutos. Es todo lo que pido, 15 minutos de relax. Ya después ya sé lo que me espera. Pero no, lo están esperando. Entonces lo que él quiere, en primer lugar, la mayoría de varones dicen los estudios que lo que ellos quieren es que cuando llegue a la casa pueda encontrar un poco de paz y de orden. Hace mucho tiempo, unas personas de otra ciudad, de otra iglesia, me buscaron por consejo. Y casi estaban por divorciarse porque la señora no hacía nada. Todo el santo día se la pasaba en el Instagram, en las redes sociales. Ni siquiera le ponía los zapatos a los niños ni les daba de comer. Adicta a las redes sociales. El hombre ya no aguantaba. Yo sé que eso también es un extremo, ¿no? Pero hay casos. Y usted, cuando llega a su esposo, ¿de cuál tipo de señoras es? Le voy a dar un consejo. Tal vez usted ya lo sigue. Si lo sigue, la felicito. Cuando su esposo llegue del trabajo, pídale a Dios fuerza para esperarse un rato. Dele un rato que se refresque, que se siente, que se aliviane. Y ya después, dígale, ¿sabes qué? Necesito un poco de ayuda. Pero dele un momento para que se relaje. Y le voy a dar otro consejo. No le diga a sus hijos, vas a ver cuando venga tu papá. Vas a ver. Vas a ver cuando venga tu papá. Y ahí está el pobre chiquillo aterrado todo el santo día viendo el reloj. La hora de su sentencia se acerca. Y cuando llega el verdugo, ya no lo ve como papá. Ya lo ve como asesino. Y ya lo ve, y el papá entra, ya no viene el niño a abrazarlo, ya lo ve y empieza a llorar. Dice, ¿yo qué hice? Si una cosa quería era abrazar a mis hijos, y ahora ni eso puedo. Llegó el verdugo. De todos modos le vas a dar la queja, pero deja que tenga una relación con sus hijos. Porque si no lo haces ahora, te garantizo que cuando crezcas, vas a querer que tu esposo hable con tus hijos. Pero si se quiebra esa confianza porque tú le estás siempre metiendo el miedo, puede ser ya muy tarde. De todos modos, dale la queja, pero no se la anticipes. Tú nada más dices, te muerdes el labio, y sabes que no puede con él, ayúdame, por favor. Pero da espacio para que haya relación entre tus hijos y tu esposo. ¿Qué quieren los hombres de hoy? Dicen, número uno, que cuando lleguen a la casa hay un poco de paz y de orden. Número dos, los esposos de hoy dicen una virtud que valoran mucho de sus esposas es que cuando llegan a la casa no solo haya un poco de paz y orden, que haya alimento, que haya buena comida. Ahí te compré tu Taco Bell, ¿verdad? No tuve tiempo. ¿Está bien? A todos nos puede pasar, pero diario, ¿verdad? Ahí saca del congelador, ahí te traje unas hamburguesas de esas del Costco. Ándele, mijo. Que haya alimento, que haya un buen alimento. Número dos. Es lo que les digo. A nosotros, a muchos de nosotros nos gusta la comida de nuestras esposas. Y número tres. Lo que valoran los hombres es no solo que haya un buen recibimiento, un buen alimento, que haya buena acción en la cama. Interprétenlo. Que en la noche haya buena acción ahí. que te cures la jaqueca, que acuestes a los niños temprano y que dejes las excusas. La mayoría de hombres normales, con eso, ya lo demás, está bien que le eche ganas ahí, que sea misericordiosa con los pobres, está bien, dicen. Ahora, quiero terminar antes con una conclusión, con una pregunta. Quiero terminar con esta pregunta. Si ya vimos algunas de las características de la mujer virtuosa, por ejemplo, que es laboriosa, que trata bien a su marido, que es segura de sí misma, es misericordiosa, es prudente al hablar, pregunto yo, ¿se necesita ser cristiana para hacer esas cosas? ¿No hay mujeres que no son cristianas que son muy trabajadoras? ¿Sí o no hay? Sí, y muchas, muy trabajadoras, madrugadoras. ¿Hay mujeres que no son cristianas y son exitosas en sus negocios? ¿Sí o no? ¿Son seguras de sí mismas? ¿Sí o no? Claro que sí. Incluso son misericordiosas con los necesitados algunas y no son cristianas, ¿sí o no? Que sean prudentes ya cuesta más trabajo, pero todavía las encuentras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser virtuosa según Dios y ser exitosa según la sociedad? Ser una mujer secularmente exitosa. ¿Por qué hablar de estas cosas? Si tú puedes ser todo esto y no necesitas ser cristiana. ¿Qué es, en fin de cuentas, lo que distingue a la mujer virtuosa según Dios de la mujer exitosa según la sociedad? Y el versículo 30 nos da la respuesta. Y ese es el último versículo que vamos a leer. Miren lo que dice. Engañosa es la gracia. Y aquí gracia se refiere como al carisma, a la personalidad. Hay mujeres que tienen mucho carisma. Son muy simpáticas, caen bien, sangre liviana. Buen sentido del humor, seguras de sí mismas. Emocionalmente inteligentes, nada de tóxicas, como dicen ahora. Son mujeres de gracia, de carisma. Pero dice, engañosa es la gracia y vana la belleza. Dos cosas que mucha gente valora hoy. Que una mujer tenga carisma, personalidad y belleza. Dice, eso es engañoso. Porque dice, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa, mis hermanos y hermanas, esa es la diferencia entre la mujer virtuosa según Dios y la mujer exitosa según la sociedad. ¿Saben cuál? Que la mujer exitosa en la sociedad, aunque haga lo mismo que la otra, aunque sea laboriosa, se levante temprano, tenga negocios y tenga éxito, vista a sus hijos bien, sea segura de sí misma, prudente al hablar, misericordiosa con los necesitados, todo eso lo hace, ¿por quién lo hace? ¿Por quién lo hace? ¿La mujer secular lo hace? Por ella misma. Porque ella es mujer. Porque su padre le dijo, no, mijo, usted no va a necesitar de ningún parásito que la mantenga. Usted es una mujer, hecha y derecha. Así que la mujer empoderada se lo cree. Y cuando está casada le dice, ¿tú qué? Si te gusta y si no, órale. Yo no te necesito. Yo no necesito ningún hombre aquí para salir adelante. Así piensan muchas. O tal vez son prudentes. Tal vez no dicen eso. Pero lo piensan. Dicen, yo no necesito a este, yo me valgo por mí misma. Y sin decir nada un día, órale, le sirve los papeles, ahí fírmale. Te me vas. No, no me voy, entonces me voy yo. Y se va. Porque lo hace todo, ¿quién es el centro de todo? Ella o su familia, tal vez lo hace por su familia. Pero la mujer virtuosa, ¿por quién lo hace? ¿Lo notaron? Por el Señor. Ahora ya sabes por qué la mujer virtuosa trata bien a su marido, no porque su marido sea perfecto y siempre se lo merezca. ¿Lo hace por quién? Por el Señor. ¿Por qué se levanta temprano en la mañana cuando tiene igual de sueño que todos los demás? Por el Señor. ¿Por qué es misericordiosa con el necesitado? Por el Señor, por el Señor. Porque teme al Señor. Por eso no se le acaba la galleta. Por eso no se drena su batería. Porque siempre sabe regresar a la fuente y se llena. Y puede siempre dar. El Señor es la diferencia. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora las mujeres, incluso las mujeres cristianas leen esto y dicen, no, pues, ¿quién no? No. Eso es un cuento. Eso es un milagro de los muchos milagros que hay allí en la Biblia. Porque no, no es un milagro. Pero la única forma en que tú puedas hacer algo así, ¿sabes cómo es? Cuando Cristo entra a tu vida, cuando tienes el poder del Espíritu Santo. Él te puede cambiar. Así que varones casados con una mujer cristiana, les tengo buenas noticias. Si tú estás casado con una auténtica mujer cristiana, te tengo buenas noticias, porque tú solamente tienes una de dos. Si tú estás casado con una verdadera mujer cristiana, lo más seguro es que ya tienes una mujer virtuosa, por lo cual estás agradecido y la valoras. No hay ningún amén. Entonces, si no es esa tu opción, si tú estás casado con una mujer cristiana y todavía no es una mujer virtuosa, entonces la única otra opción es que va a ser una mujer virtuosa, pero todavía está en el proceso de perfeccionamiento. O ya es mujer virtuosa o se está convirtiendo en eso porque es cristiana y ama al Señor, pero necesita paciencia. Así que varones, escúchenme, e hijos, no es tu trabajo hacerla virtuosa, ese es el trabajo de ella. Aquí no dice, háganla virtuosa. Y por eso, ahí están encima diario. Deberías leer Proverbios 31, ¿verdad? No es tu trabajo. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Valorarla. Cada vez que ves un chispazo, un vestigio de que ella se va convirtiendo en eso, valórala. Ora por ella, tenle paciencia, perdónala. Porque se va a convertir en eso. Si tú eres así, y si tu mujer todavía no eres una mujer virtuosa, es tu responsabilidad y de nadie más. Está en ti serlo y lo lograrás con la ayuda del Señor. Así que, ¿qué tipo de mujer es usted? Para nosotros, usted es una mujer virtuosa, al menos en potencia, ¿verdad? En proceso. Y damos gracias a Dios por las mujeres que Él nos ha puesto en nuestra vida, sean nuestras madres o nuestras esposas. Queremos darles gracias por su esfuerzo, no es en vano. Queremos pedirles disculpas las veces que no hemos mostrado el valor y el reconocimiento que se merecen por su esfuerzo y sacrificio. Pero hoy en día damos gracias a Dios por sus vidas, por las vidas de nuestras madres y de las madres de nuestros hijos. Y le pedimos que a nuestras hijas les conceda a Dios llegar a ser este tipo de mujeres. ¿O con quién te gustaría que tus hijos se casen, tu hijo varón se case? ¿Con una rencillosa o con una virtuosa? ¿Verdad? Pues dale ejemplo para que cuando se encuentre la virtuosa la pueda reconocer. Oremos. Padre, gracias damos por las esposas que son madres de nuestros hijos y por nuestras madres que son creyentes y oramos para que nuestras hijas lleguen a ser así. Agradecidos estamos por las vidas de ellas y pedimos que tú las sostengas en el caminar hacia ser ese tipo de mujeres que temen al Señor y que serán alabadas. En el nombre de Jesús, amén.